noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Va a alucinar. Pero muy, muy buenas noches. ¿Cómo anda ese público de Metal Freaks? Aquí estamos ya, programa número 3 de esta... Me voy a robar la frase de No Class. Si me estás escuchando ahora, Katy, perdón. De esta locura de cada martes. En No Class decimos de esta locura de cada viernes. Claro, buenas, buenas, buenas. Mi nombre es She-Wolf. Así me voy a llamar para siempre, forever. Nada, sí, vos tenés los viernes. Sí, sí, yo estoy los viernes también acá. Los viernes la gente agita más, ¿viste? Un martes tipo... ¿No? Tenemos más agite por Twitch los martes que los viernes. Mira, uh-huh. me gusta. Bueno, Skol para todos, buen martes. Estamos bueno. En una edición más de Metal Freak. Hola, Enzo del otro lado, muchas gracias por fumarnos. No sé cuánto va a durar. ¡El diablo! Sí, sí, allá la señorita She-Wolf Darkness. ¡Ali! Ya se mandó una ahí con Enzo. Y del otro lado con la casaca número 88, el Gong. ¿Cómo va? ¿Y a quién tenemos hoy rompiendo nuevamente, el huevo otra nuevamente, vez? Nuevamente, creo que lo vamos a hacer fijo de todos los miércoles, de todos los martes. Ya se cambió el día. Sí, sí, ya. Ya, no, es que los quiero traer otro día, viste, que no venga con nosotros. Nos quedaron muchas cosas para charlar. Esta parte, este martes, digo, la parte más oscura, la parte más loca, el señorito, sos señorito, ¿no? Pablo Raúl Ocampo. Buenas noches, gente. El pro. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por... dejarme sacarles de vuelta una hora y media del programa. Sí, sí. Lo que pasa es que uno, cuando ya conoce a la persona, viste como que bla, esta vez por las dudas programamos menos música. O sea, van a hacer el tema de piso, o sea, de entrada y ya está. Y el ya de final, sí, sí. Sí, sí, sí, el con el que nos despedimos. Y te dejamos hablar 2 horas. Claro, entran así en modo cuelgue y le damos. Aye y yo disociamos y te dejamos hablar. Tal cual. Tal cual, entramos en modo autista y ya está, listo, todo tuyo. Todo tuyo. Bueno, ¿qué tenemos programado para hoy? ¿Qué tenés no programado? No hay programado nada. Sí, vos tenés ahí un bloquecito medio oscuro. ¿Dentro de la música hablamos? Sí. Bueno, oscuro. En realidad es como una especie de... algo pagano. Sí, de epic moment, le llamo yo. Mi momento épico porque, bueno, me... me gusta mucho lo que es el folk escandinavo, creo que lo dije el primer programa. Como 20 veces. Claro, no tengo absolutamente nada que decir de los dos temas, pero no importa, los vamos a poner igual. Los vamos a poner igual. Hoy fue un día, chicos, fatídico para mí. Así que nada, vamos a ver si podemos conversar un poco de lo que es el fandom. La She-Wolf se creyó Power Ranger y andaba ahí... No, boludo. Agarrando y bajando patrulleros por Lanús. No, no, pará, yo voy a contar cómo. Story time. Yo voy a contar cómo fue. Yo salí del consultorio hoy, lo más hermosa y divina. Claramente hubo mucha gente hoy, así que fue un día y nada. Y estaba en una con mi grupo de Power Rangers, entonces mi mente andaba en una. Pero salgo re y digo, me olvidé de cagar la sube. Digo, bueno, llego a la esquina del consultorio, saco el teléfono, camino una cuadra más mientras cargo la sube. Me pongo en una esquina el teléfono acá en el pecho y digo, acá soy repollo. Lo repensé. Digo, cruzo la calle y guardo el teléfono. Crucé la calle, no hice tres pasos que se me acerca una moto que no escuché, muy vivo, de un chabón que tenía la cajita atrás del Rappi. Me tira contra la pared, me tira como así contra la pared, me quiere sacar el teléfono con una mano, yo le hago un ole, me agarro el teléfono con la otra mano, me lo guardo en el bolsillo y digo, ¿qué hace la concha de tu madre? Me salió la pibita de Consti. Exclamó la dulce princesa. Y lo empujo y se cae de la moto. Bueno, no lo hagan en sus casas. Y mientras el telefonito hacía ti, ti, ti, ti, ti, ti. Escucho a lo lejos, flaca, ¿estás bien? De un chabón que venía en bici, pero con la bici caminando. Y digo, sí, capo, estoy bien. El chabón de la moto agarra, se sube, va en contramano y digo, a este lo cago. Porque vi que hizo una cuadra y dobló. Y fui para donde dobló, digo. Agarré un palo y dije, si me lo cruzo acá, le doy un palo, lo dejo, pero sin Día del Padre. Pensaban en sus casas. En las calles sí, en sus casas no. La conciencia, me quedé rico, estuve cerca. Bueno. Bienvenida, Kimberly, a Buenos Aires. Boludo, pero esas cosas me pasan a mí, no sé. En fin, boludo, Lanús, ¿entendés que es un barrio como re... barrio de mierda, qué sé yo, perdón, chicos. Con mi barrio no te metas. No me acuerdo la calle. ¿Cuál es la que le sigue a Basa Bilbaso? O'Higgins. No. O'Higgins y... Pará, no estoy pensando, estoy pensando. Hay muchas que... Ilia. Ah, presidente Ilia. Ilia. Sí, ahí, qué linda. En esa esquina. Qué linda esquina. Sí. Pero bueno, la verdad tuve un Odín aparte. Bueno. Hablando un poco de lo que tenemos para el programa de hoy, yo tengo un pequeño temita de charla. ¿Qué? Series animadas que se veían en Argentina en los 90, series hermoso. Animadas que son de finales de los 80, principios de los 90, y también, ya que estamos, le metemos un poquito de charla de lo que fue la animación argentina en mirá, esa época. Interesante. Así que... ¿Elegiste algo bien argentino, tipo...? Sí. Cuatro cosas... clásicas argentina de los 90. Hermoso. Ico, el caballito valiente. No, a tanto no llegué. Lo bueno es que acá también con Pablito, más allá de que vamos a incursionar en unos temas más oscuros, vos también trajiste dibujos. Bueno, yo traje dibujos tuyos también que tenía en casa, pero digo, bueno, vamos a traer, porque claramente él es artista, así que nos va a comentar un poco sobre sus dibujos, sobre otras cosas que está incursionando, como por ejemplo, acá tengo moldes que son de caucho que después los vamos a mostrar. Vamos a mostrar morphers, hechos de resina, monedas de poder, y también tengo para mostrarles cosas de Power Rangers, originales de Hasbro, que tengo para que ustedes se lleven. ¿Cuándo, cómo y dónde? En Retro Start. Voy a estar el domingo 6... Tiraba el chivo. Voy a estar el domingo 6 de julio en Retro Start. Te iba a decir que tires el chivo en un momento del programa, pero ya me ganaste. Esto va a ser en Centro Galicia, Bartolomé Mitre, 2559. ¿Ustedes trajeron cosas de Power Rangers? Exactamente. Pues... todos trajimos cosas de Power Rangers. Yo también. El furro también. Cosas de Power Rangers. Muy bien. Así que nada. Lo estoy agarrando al revés y no me decís nada. Es cierto que vos no ves nada. Pero, claro, yo no veo, yo te voy a decir, sí, qué lindo. ¿Eh? Sí, está bien. Che, un saludo grande y un abrazo grande para todos los que están por Twitch. Hola. Tenemos a Luchi, Oli. A Maker, Oli, a Uri. Un abrazo grande para todos ahí, gracias por estar ahí presente, gente. Quienes nos manden mensaje por WhatsApp, de momento no tenemos el WhatsApp, así que no los vamos a leer. Pueden mandarnos a nuestro número. ¿Tiene problema de conexión? ¿Qué onda? No sé. Ahora en un ratito consulto. De momento nos pueden mandar a nuestros números privados cualquier cosa. Sí, bueno. Si quieren no agarre. Ortiva siempre. A Yelen quiere que la llamen, no que le manden mensaje. Estoy en vivo por TikTok, así que nada. ¡Oli! Bueno, también pueden pasar por tu TikTok, que repetilo como es. SheWolf-Darkness. Qué raro. Bueno, las redes de acá, para quien nos esté escuchando desde la app o nos esté escuchando de la página, puede pasar también por Twitch, que es Mixtape Radio Ar. La cosa es, pará. Y ahí nos van a ver. Por Twitch y escucharlo por la web. Era la idea. Me están diciendo, ¿no?, que tienen. Hoy está andando bien el sonido por Twitch, así que. ¡Vamos! ¡Dale boca! Se lo decía a propósito, pobre Enzo. El diablo. Ay, Dios, me hacen reír. ¿Por qué empezamos? ¿Por dónde podemos empezar? El tema que está sonando. De piso, el tema que trajimos hoy de piso. Hoy me tocó programar a mí. Y vamos, programé algo que tanto a Luchi como a María les va a gustar. María. Que es Nightwish. Hermoso. Y hermoso. Ni más ni menos que con la señorita Tarja Turunen. Amamos. Así que nos va a acompañar a lo largo de todo el día el tema Everdream de Nightwish. ¿Puede sonar un poquitito ahí? Vamos a escuchar un poquitito del tema. Entramos en clima. Me tomo una birra. Yo voy destapando el fernet. Alcohol, barría. Boludeces, se van del aire, no lo soporto más. Sí, es tu culpa. Vos le dijiste algo a Enzo que no le gustó y dijo, la voy a sacar a Aye del aire. Perdón, Enzo, el Enzo, diablo. Enzo dijo, una hora y media lo saco del aire, pongo música. Después media hora que le hagaste, Pablo, no hablas más. Bueno, trajeron cositas de los Power Rangers. Exactamente, hay de todo acá, absolutamente de todo. Vamos a empezar a hablar, como decía hace un ratito con Pablo, sobre su nueva incorporación artística. Estamos hablando sobre la resina. Voy a mostrar acá en TikTok un Morpher. Está hermoso, o sea... Estoy intentando a ver si se ve piolita. Si lo quieren mostrar por ahí, sí, no sé si se ve allá en aquella cámara. Y va ahora sí pasamos la moneda. Te Perdón, pido, Pablo. Enzo, el Twitch. Me aparece como que no están saliendo las cámaras. Moneditas de poder. La que duele. White Ranger. La que duele. Acá tenemos. Ahí se ve genial. El molde base, el Morpher. Lo que pesa esto está precioso para revoleárselo a alguien por la cabeza. Otra que Susana. Sí, otra que Susana con Roviralta y el cenicero. Ahí se ve. Yo te robo otra monedita pero de por la acá. Es muy prolijo. ¿Qué onda con esto? A ver, contanos un poco, capaz, cómo es el proceso para llegar a algo tan prolijo. Está sin pintar, es resina cruda, digamos, pero ¿qué onda con todo esto? Bueno, a ver, vos acá tenés los moldes. Es verdad. De caucho. Ahora los voy a sacar de acá. Pero para llegar a esto, como hablamos la semana pasada, nuestro amigo de Mendoza, Gonza. Te queremos, Gonza, te queremos. Yo soy de Misiones. No, este es otro, Gonza. Ah. Este, Es otro. Es otro. Bueno, este también lo hizo él. No sé si se llega a ver por ahí. Habla medio cruzado el Gonza, pero lo queremos. Peor que yo. Bueno, él se compró en su momento un Morpher original de Bandai, el cual desarmó por completo. Rellenó todos los huecos que puede tener el Morpher con cinta y masilla. Y le puso caucho. Por acá lo tiene allá. Caucho por encima. Que es la mejor manera de hacer un molde. Porque los moldes de silicona no copian tan perfectamente las formas de... Claro. De estas cosas que son tan detalladas, tan chiquitas. Sí. Bueno, se compra resina con catalizador. El relleno que le ponemos a esto para que quede de esta manera, este color, es harina triple cero. O sea, esto lo metemos al horno. Pa. Esto lo metemos al horno y tenemos pancito de Power Ranger. Pero la verdad que los moldes esos son impecables y la verdad que las copias quedan impecables. Más o menos para que la gente entienda, ponele qué durabilidad tiene capaz un molde de esos de caucho. Depende la cantidad de copias que se hagan y, a ver, un molde solo, creo que podemos llegar a de entre 100 a 500 copias. Cómpreme, guacho. El caucho está caro, por eso está caro, justamente. Toda la vida estuvo caro el caucho igual. Bueno, pero esa es la idea, porque sacás un molde y haces una banda de cosas. El problema del caucho es cómo lo cuidás, cómo lo tenés. Siempre en lugar no húmedo, seco, frío, que no le dé el sol, no mucha temperatura. Lo bueno que tiene que el día que el caucho este... Peor que un hijo. Claro, no sirva más. Ya una vez que no sirva más, vos lo podés cortar en pedacitos y usarlo para otro molde de caucho. O sea, lo usás de cuerpo, vamos a decirlo. Claro. Así que todo es reutilizable. ¿Qué onda? Vos que sos ya artista, digamos, nato, ¿te costó? Me costó no procrastinar. Eso nos cuesta a todos. Claramente. Eso nos cuesta a todos. No digo nada porque... Hola. Voy a hacer lo mismo que hizo ayer. Imagínate que el lunes hice... El lunes de la semana pasada hice una subasta. El jueves mandé los resúmenes a cada uno de los que compraron. Y el viernes... No, viernes, sábado... El sábado recién hice todos los paquetes de entrega. Imagínate que este programa lo estamos hablando hace 4 años. Sí. Es verdad. Es verdad. Hace 4 años que venimos organizando este programita. Bueno, convengamos que hace casi 10 años tengo una historia parada por ahí en el camino. Y bueno, pasa. Pero bueno, realmente, ¿qué onda? Costó en el sentido de no procrastinar, o sea, de... A ver, la resina, el caucho, todas estas cosas que se trabajan con catalizadores y demás, tienen un olor muy fuerte. Sí. Yo no tengo un espacio físico como para hacerlo aparte, que no sea en mi casa. Entonces tenía que esperar hasta las 12 o 1 de la mañana. Y se complica con niñes también, claro. Pobre, sí. Habla bien. Niños. Bueno, loco. Perdón. Belkan, ¿dónde estás? Belkan, ¿dónde estás, por favor? No, amigo, yo te Ayúdame. Quiero mucho. No, bueno, por el olor que larga. Es muy tóxico, aparte. Entonces, bueno, lo tenía que hacer en un momento del día que tuviera un espacio libre. Claro. Y de ahí, bueno, tiene 24, 48 horas hasta que hace cuerpo. La gente se va a aburrir de estas cosas. Y nada. Abrime la birra. Después, lo que es la resina. Abrime la birra. Esto es tu culpa, Fede, que me preguntás por la lata verde si se transforma en el Green Ranger. No, se la va a tomar el Green Ranger. ¿Quién? Chao. Dragon Sword. Bueno, lo que es resina, los Morphers, por cantidad de resina y harina, tarda. Ponele 15 minutos a una hora en estar. O sea, en secar. Sí. Normalmente no lo saco del molde en ese momento porque está muy caliente. O sea, calienta mucho la resina con el catalizador. Sale humo. Sí. Sale humito. Bueno, la harina. Es una masa verlo. La harina justamente se le pone para que no se quiebre. No lo traje ese Morpher, tengo uno hecho pura y exclusivamente de resina. Que mientras iba cocinando se fue resquebrajando. El efecto es hermoso como quedó, porque quedó compacto, quedó armado. pero se resquebraja todo por dentro al punto de que si se hubiese, le hubiese puesto 2-3 gotitas más de catalizador, se hubiera partido. Claro. En cambio, las monedas no, las monedas pueden ir con relleno, solas, en 5 o 10 minutos ya están. Déjame mostrar el Morpher aquel, el que está terminado, ahí está, acá en TikTok, para que vean cómo es el producto final. Y yo traje las moneditas, las traje, las puse acá, no, me olvidé. Esto es hermoso. Pará, porque tengo las últimas monedas que salieron. Ah, las... ¿Sio? No, no, no, las últimas monedas de que salieron de ti, arre. Ah. A ver, para a que ver. Las encuentre. Mientras tanto, acá tenemos a Luchi que dice Bella Reina por Tarja. Ay, gracias. Ah, no, la por mí. Uri que dice, me caes un poco mejor todavía con esa elección, Gong, por el tema... Ahora me caes bien. Antes no. Fede que dice aguante fuerza del tiempo. It's time for time force. Voy a mostrar después, las moneditas acá. Hola Helion, que también está ahí presente en el chat. ¡Holi! Y Pegasus F, que no sé quién es, hola, dice Pegasus. Te convertís en un patru con la resina. Sí, también. Masilla. Y acá tenemos las legendarias. Ay, a ver qué onda, porque esta la había visto por fotito. No la vi en vivo y en directo, no me acuerdo. Sí, la llevaba de collar. Ah, claro. Pero se cortó el hilo. Bueno, capaz que así en la cámara no se le ve bien el verde, pero está muy piola. Combina con la Heineken. Arre. Verde Heineken. ¿Las viste estas, boludo? Son una masa. Pero el detalle, ¿ustedes entienden lo que es el detalle? Esta dorada está mortal. Es una masa. Lo que me gusta mucho es que podamos tener este tipo de monedas en los Morphers, nosotros en los trajes. Ahí justo abajo le da la luz. Sí. ¿Qué parece? Está opaca. Claro. Ahí está, ahí se nota. Ahí está. Un crudo y un terminado. Un crudo y un terminado. Pero para que se entienda la wea. Gracias por sostenerme el cuerno. Me faltó el otro. Así que nada, es un trabajo enorme este. Es un trabajo enorme que venimos pensando también hace un montón en poder llegar a concretar este tipo de cosas. Y la verdad que, viste, a veces las cosas salen cuando rompes mucho las pelotas. No, yo soy partidario de que las cosas pasan cuando tienen que pasar. O sea, esto salió ahora porque tenía que salir ahora, no antes. Claro. Claramente antes no tenía que pasar. Mirá que lo hablamos mil veces, el tipo, che, Pablito, vamos de y le un video explicando tal o cual cosa. Y siempre, viste, como que, no sé si era que colgábamos o qué carajo. Un poco de esto, un poco de aquello. Claro. Pero me parece muy interesante el justamente poder mostrar esto, lo que es un molde, cómo sale una pieza cruda, cómo es la finalización de la pieza y que la gente del otro lado vea y se entere que ser un Power Rangers, en nuestro caso, y que venimos con esto hace más de 15 años, lo podemos exponer en un stand de esta manera que se entienda. Es por eso que le trajimos acá a Pablito el aerógrafo y los acrílicos para que se ponga a terminar. ¡No! ¡No! Bueno, está bien. Lo ponían a trabajar en medio del como programa. Como esclavo, trabajo muy duro. Ah, por eso era el látigo que está escondido ahí atrás. Yo pensé que se iba a poner raro el programa de hoy, pero bueno, veo que no era justamente ese tipo de rareza. Y bueno, claramente tus últimos trabajos con esto fueron para el equipo de RangerCon Argentina. Estamos en Instagram como RangerCon.Argentina. Claro, no, justamente los primeros y últimos fueron los primeros hechos y últimos terminados, porque claramente estos no están. Pensé que iba a decir los primeros y últimos, no me contrató más nadie, nadie más quiso nada. No, impecable, impecable. Sí, se los llevaron ellos para los cinturones y tienen también unos collares cada uno. Estos, bueno, ya son para venta al público. Y ¿podré llevar a la retro, vos decís? ¿O no llego? Esto es así de simple. Yo ya tengo 5 que van para... Si llegan, van para la retro. De una. O sea, yo los publico. Si llegan, llegan. Y si no, bueno. Bien. No creo que llegue a pintar tanto, pero... Un látigo. Falta látigo. Los dos pensamos lo mismo. O sea, a ver. pues seguimos, seguimos. Sí, sí, sí, claramente. Sí, nos funan, Y lo peor es que mucha gente que está en el chat se prende. Y sí, sí, ya me los imagino, hijos de una gran. Hola, TikTok. Bueno, tenemos, mirá, se sigue sumando gente. Azrael Matías. Mati, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Dice, qué grande Gonza, aguante Power Rangers, Dino Trueno. ¡Vamos! Bien, bien. ¡Vamos, el jefe! Power Ranger Dino Trueno. El regreso del Tommy. A mí me gustaba. Doctor Owl. A mí me gustaba muchísimo el álbum ese de figuritas. ¿Cuántos años tenés, Enzo? 26. Claro, bueno, sí, sos de esa época. Y sí. Nosotros somos más viejos, Enzo. No, bueno. Para la próxima vez que me inviten, vengo con el bastón. Yo tengo uno ahí en el bar para cuando... No sea boludo. Para cuando no me siento muy bien. Bueno, ¿vamos a escuchar un temita? ¿Les parece? Dale, por favor, seguimos hablando, ¿sabes qué? Y bueno, hablando de música, hablando de temas, espera que busco donde me dejé la listita, pero sé que arranca aquí el señor y arranca con la cucaracha. No, esa cucaracha justo no. Me hace acordar a Arham. Arre. Sí, sí, vamos a arrancar escuchando un poquito de New Metal. Estuve acá a punto de elegir New Metal. Más que nada el otro tema que elegiste. Sí, de una. Vamos a arrancar con New Metal acá, armado por Pablito, este bloquecito. Con Papa Roach. El último recurso. ¿Por qué? Recuerdo mis viejas épocas. Sí, mis viejas épocas cuando estuve en una banda de New Metal, Grunge, Hardcore, Rap, Rock. Era un punk. True, al final sí, le decís true. Que eso fue uno de los primeros temas que me hicieron aprender y nunca cantamos en vivo. Así que, mándale nomás. Bueno, vamos con Papa Roach y su tema Last Resort. My life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a f- my heart bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces, I reach my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a f- give a cut my heart bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was on my leg tonight. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. I'm crying. Last Resort de Papa Roach. Y acá en el chat dicen varios que dicen qué temazo. Miedo. Subile, que es un temazo, qué buen tema. Es un temazo. Dijeron, boludo, también temazo, o sea... y la versión de Ronnie también. Ronnie es el de... Ay, se me fue la banda esta... Se me fue de la cabeza ahora el nombre de la banda, pero hizo un cover de este tema que la parte... La parte. Ah, lo tengo también, hizo. Tipo... El de Falling in Reverse. Gracias, gracias Helion. Gracias Helion ahí, sí, por avivar mi mente un poco. Mal, es verdad. Perdonen a la gente acá, en TikTok, pero me acá quieren restringir, pero... Chips, que no lo voy a mandar al frente de quién es. Dice, por acá con unos amigos estamos armando un tributo a Rage Against the Machine y Audioslave. Así que, más que bienvenido si llega al vivo eso. Cuando tengas algo, sabelo. Vamos a una fecha, que vamos me, una que fecha, me lo amigo, pasás, aparte. Sabés que me lo mandás y lo pasamos. Bueno, chicos, invítanos, queremos ir a una fecha. No. Que me ponga así confirmación, Arre. Este chabón hace unos compilados, unos temazos así todo de electrónica, por así decirlo, de una manera. ¿No lo podemos invitar? En algún momento lo sacaré de su cueva. Nos pasa muchos igual, ¿sabés lo que me cuesta estar acá? Igual, primero que nada lo quiero traer a Helion, así charlamos sobre el UCM. Listo, no me meto, ¿eh? Ok, no me meto, de una. Vos sabés que eso ¿Nos te... agarramos la piña? Arre. Vos sabés que eso te va a gustar un montón. Ay, esa Dios. Charla. Bueno, igual... Ay, es que yo siento que no puedo conversar a veces con la gente, Arre. Pero bueno, los voy a escuchar mucho igual. Sí, le cuesta a veces como que... En el momento que digamos Loki, te vas a agarrar y te vas a desplayar todo. No hagas que diga cosas... Ah, igual ya estamos bajo protección al menor, ya sí, está, sí, listo, sí, me sí. mojo, Arre. No la esperabas. Me esperaba el babero, el trapo de piso no lo traje. Aparte, no, bueno, basta. Bueno, pero eso lo dejamos para, para otro programa. Ahora vamos a seguir charlando un poquito de Power Rangers. ¿Te pudiste conectar? De una. ¿Estás en vivo también? Estoy tratando. Bien. Yo acá traje unos dibujos claramente realizados por Pablo, que son los que nos acompañan casi siempre en todos los eventos. Nosotros, cada evento que vamos, tenemos nuestro propio stand con todas estas cosas que ustedes vieron acá, tanto los moldes de caucho como las copias de resina, los crudos y los ya terminados listos para vender o para exhibición. Y aparte, un montón de dibujos. Y esta serie de dibujos son un par que justamente Jason David Frank ha mostrado en el Vorterix en el 2017 cuando vino para Argentina. Los voy a ir pasando. Son los que se llevó a su casa, que deben estar archivados entre medio de cajas y cajas de cosas que ya... Ay, qué loco, boludo. Qué loco que se hayas llevado tu ídolo de la infancia material a su casa, ¿entendés? Más allá de que él mismo se dedicó de difundirlos en todos lados. Es una locura, boludo. Cosas que pasan. Que es una suerte, ¿no? En su momento estuvo bueno. Miren ahí. Ay, hola. Estoy en todos lados, güey. Buenas. ¿Qué onda, Pablito? ¿Qué onda con el dibujo? ¿Qué onda con el dibujo? Bueno, es algo que... Sí, gracias a Jason, que fue como que el que más lo promovió en su momento, porque no solamente estando acá en Buenos Aires, sino que también allá en Estados Unidos, cuando se los pasó a los demás actores, al cast, como dice él, muchos se sumaron a hacer propaganda. Sabemos muy bien que... Sí, que lo David, recuerdo, Billy, lo recuerdo, sí. Billy le daba like hasta cuando pequeño, respiraba. Un pequeño resumen para quienes no escucharon la semana pasada. Claro. ¿Tenemos dos horas? No. Vamos a hacer una hora y media en 5 minutos. ¿Estás seguro? Poniendo modo por dos, como viste en sí, el WhatsApp. Sí, más o menos. Bueno, a ver, Jacob David Frank vino a la Argentina, tuve la oportunidad de conocerlo, le llevé unos dibujos que había hecho hace varios años atrás, 2014-2015. Me reconoció por los dibujos, siendo que ya era como la tercera o cuarta cuenta que tenía. Se lo llevó, hizo publicidad por todos lados, en radio, en la misma Omi On, no lo vamos a nombrar, pero Omi On. ACC. Ahí está, ACC. Como para decir, claro, ACC. Sí, sí. Y después hizo mucha propaganda allá en Estados Unidos. Dicho sea de Houston, paso... Houston, Texas. Exactamente. Dicho sea de paso, en varios directos que él hacía, cuando los veía directamente, invitaba. Y de ahí salió el chiste de... Despacito, por favor. No me la diga dos veces. Suena mal, chicos, suena mal. Pero yo le había pedido que hable despacio porque justamente no lo entendía. Y de ahí dice, no, un momento, por favor, un momento. No puedo. Bueno, el tema del dibujo sí me llevó en muchos eventos de que preguntaran si realmente había sido así. O sea, como ven, los dibujos estos son copias, no son originales. Todos estos son copias. Los originales los tiene Tammy, ya no los tiene Jason. Claro. Y bueno, nada, o sea, eso es como para resumir un poquito lo del dibujo, por qué los tiene él. Pero bueno, yo soy dibujante desde que tengo uso de razón. Eso te iba a preguntar, o sea, de toda tu vida. Y yo empecé dibujando las tortugas ninja con la base de la boligoma. ¡Ah! Re de noventas, re... De los 80. Bueno, vos sos más viejo, claro, papel, sí, eso iba a decir. Papel. ¿Y cómo pega? Papel con papel. Así que sí, no, todo autodidacta. Si bien tuve muchos maestros en el camino, tres de los cuales son, o sea, fue un fin de semana que compartimos en Mendoza con cuatro dibujantes muy grosos. Tuve el momento para poder aprovechar y sacar un poquito de cada uno. Lo vamos a ver a Rodo 6. Bien, bueno, Rodolfo Mutuberría, creador de Dibu y de muchas otras cosas, animador. Ya me están nombrando a alguien de quien quería hablar después. Le cagamos el especial. Sí, bueno, amigo. Te lo traigo acá, Rodo. Sería buena, sería muy buena. Sí, sí, lo amamos. Lo hablamos cuando lo vea en julio, de una. Sí. Dale. Bueno, que de él aprendí. O sea, reaprendí a hacer algo que no hacía hace mucho, que era hacer bocetos. O sea, boceto del boceto del boceto del boceto. Le hiciste un dibujo. Le hice un dibujo. Sí. Fue nuestro Power Ranger azul en su momento. Sí. Así que, bueno, tuve muchos maestros en el camino. La verdad, tuve muchos maestros en el camino, así que... Se lo regaló al dibujo. Nuestro gran amigo Rodo. Lo queremos mucho a Rodo. La verdad que sí. Y bueno, eso más. Bah, o sea, no hay mucho que acotar en el camino de un dibujante que no es famoso, vamos a decirlo, que no estuvo en ¿con en qué dibujás? ¿Te puedo preguntar con qué dibujás? Porque creo que nunca te hice esta pregunta. O sea. No, hasta Jason me la hice, nunca supe cómo contestarle. O con qué te gusta, capaz, o con qué te sentís más cómodo para. Bueno, a ver, yo soy más del que hago con lo que tengo. O sea, puedo dibujar con birome, con lápices de escolares. Esta gente que tiene el don. Te entiendo. O sea, en sí yo me llevo con los lápices escolares porque soy muy bruto a la hora de, por ejemplo, de colorear. Entonces te lleva más tiempo. O sea, mi ansiedad no me pone mal, pero por lo menos lo dejo mejor. Las imágenes que te mandé el otro día están todo hecho a birome y pintados así con lápiz. Ay, se mandan mensajitos ya. Obvio. Ay, ya. Sí, ya vi que se mandan stickers míos también. Pedazo de gato. No, acá nadie se manda reels. Eso lo hice yo. No, voy a decir algo. Ellos dos, tanto Gonza como Pablo, no sé si ellos se ponen de acuerdo o si coinciden siempre en mandarme los mismos memes. Todo el tiempo, una y otra vez. Más que nada por Instagram. Me manda primero uno y después el otro y es lo mismo. Es que por ahí lo vemos, nos mandamos uno al otro y después seguramente las mentes es Aye. ¡Qué hijos de puta que son, boludo! Nos mandamos para reino entre nosotros y automáticamente pensamos en vos. En fin, paréntesis. Así que bueno, no, el tema del dibujo es eso. Desde chico. O sea, todo lo que es el tema artístico, ya sea baile, teatro, actuación, dibujo, Me gusta mucho la música. No soy músico, pero sí me defiendo un poco con algún que otro instrumento. La repiloteamos, amigo, con la música. Vamos. Nos hemos grabado también un par de veces, ¿te acordás? Yo también me defiendo con algún que otro yo instrumento. Yo creo que perdí todo eso. No, ¿sabes qué lindo que le quedó la cabeza al último que le metió un guitarrazo? Ah, bien. Está bueno porque quedan las extensiones, las cuerdas, ¿viste? Sí, sí. Después, bueno, un poco con el canto. Lo bueno de todos estos dibujos es que, bueno, claramente, más allá de que tenés un talento, digo, que zarpado que tu héroe de la infancia, sigo insistiendo con lo mismo, haya tomado la dimensión de tu arte y lo haya difundido por todos lados, boludo. Uno se siente como re orgulloso, tipo, la cancha de Lelera, qué orgullo, guacho, argentino. ¿Entendés? Es que es heavy, o sea, a ver, alguien que no, o sea, yo por ejemplo nunca lo exploté en el sentido comercial, nunca intenté llegar a nada con esto, realmente. Se cae de risa, ¿por qué te ríes? Sí, sí, no. Me río acá de los mensajes. No sean desubicados, ¿eh? Dicen, qué lindo meterle un guitarrazo a un hippie. Hermoso, hermoso. Anécdota. Acá, podría ser meme, pero es anécdota. Acá me dicen también, Maxi Pani dice, ya puedo arrancar con las preguntas para el señor Pablo alias Dibujín. ¡El Masi! Es el Masi, papá de Sofi. Sofi es nuestra compañerita en el team de Power Rangers. El alma del equipo. Exactamente, es el alma del equipo y lo que nos ayuda a brillar día a día y por lo cual muchos de nosotros decidimos seguir dentro del cosplay, más allá de que este fandom a veces es muy nefasto, pero plantamos esa bandera de justicia para las personas como Sofi, que son tan pequeñas, con 6 años, y tienen ganas de ser cosplayer. ¡Y argentinos! No, basta. La mini ranger. La mini ranger, la mini yellow ranger. La mini yellow. Te queremos, Masi. Acá dice... Ay, me reí mucho. ¿Quién está ahí? Ali. ¿Quién está ahí abajo? No veo. Mirá lo que me está preguntando. Ahí no veo. Ella, pregúntanole. ¡Hola! ¡Hola, Punqueca! Te manda saludos también, Gonzalo. Acá dice, bote lista 2 por un mundo más rosa. Más rosa y más heavy, porque mira, la verdad vengo re en una, salgo de acá y acuchillo a alguien, ¿eh? Vamos caminando por la otra cuadra. Estoy por re intenso. Nosotros por suerte nos vamos para el otro lado. Pobre, pobre intenso, de Enzo. Perdón, Enzo, el diablo. Hoy Enzo se va para otro lado también, me parece. Tengo una adrenalina, boludo, pero al 100%. Así que nada, loco, aguante tus dibujos, Pablito. Así que no, bueno, no solamente él, bueno, es más, hubo muchos actores que no tienen nada que ver con Power Rangers también. Sin ir más lejos. ¿Se acuerdan de Machete? Sí. Sí. ¿Machete también? No me acuerdo, boludo, cuándo, o sea, fue. Para más alguien conocido. No, lo subí yo por subirle una vuelta. De una. El tipo enseguida lo compartió, me mandó mensaje, me agradeció. Pero a vos te persigue como esa onda, ¿entendés? De que decís, ¡fa! Este chabón tiene suerte. ¿Cómo puede ser que haga un dibujo y fulano allá arriba, o sea, famosísimo, lo suba, lo comparta, bla? Encima, decís, ¿qué onda? ¿Hacer un dibujo de Dani Trejo y que te lo comparta Dani Trejo? ¿Entendés? Claro, sí, tal cual. O sea, no, no. Bueno, después muchos actores de los Rangers. Yo me muero ahí nomás. Yo le tengo un poco ese amor-odio con Dani Trejo, porque tiene unos o sea, salimos de Power Rangers. Entramos a otro amor, lado. Odio con... Con Dani Trejo, pero ¿por qué? Me encanta cómo actúa el tipo, pero le dan esos... Acepta cada papel a veces que dan la gana de decirle, papito, bueno, dale. Media pira, hermano. No, no sé, mirá la película de la banda Slayer, Killoshi. El papel que le dan a él ahí de preso, matando a gente, y después que... otra escena que tiene que también lo meten a pelear contra unos nazis. No. Era obvio que iba a salir con algo así. No. Gonk, 88. No me quemé. No me quemé. El 88 por mi año de nacimiento. No. Ah, okay. No me quemé. Perdón. Es que nada, qué sé yo, las fechas se me cruzan. Pero los papeles que le dieron, tanto en los videos de Slayer como la participación que le dieron en el total de la película, que está conformada en un principio por 3 videos musicales que sacaron de un disco, es espectacular. No, por eso, para mí es un excelente actor. Es muy versátil, pero digo, a veces acepta papeles que digo, ¿por qué? ¿Por qué Dani Trejo? ¿Por qué? Why? Why? Why? ¿Y alguno otro que te acuerdes ahora? No, digo yo, no, no. De... pasa que pasó hace varios años atrás. Últimamente no estoy tan activo. Como ah, de... vos sos medio fantasmín igual. Aparecés como un momento y después desaparece, ¿viste? Tipo, sí, ¿dónde tengo está? Eso. Y cambió de cuenta, tipo, la concha de Lora. Lo... ¿Quién es? ¿Quién es? Es Pro. Es Pro. Y después no lo encontrás más como Pro. Resulta después que aparece como Ranger, dibujín, como Green Ranger. Punto que la clave del cerro, ¿viste? Tipo, la concha de Lora. Vos a veces cambió el nombre. No, amigo, no. Temperno en la montaña, parece. Yo estoy segura, estoy segura que por eso él no es famoso. Él no es un TikToker o un, no, no. O un Instagrammer. Es que no podría tampoco. No. Mira, en una de las primeras cuentas que vos eliminaste, donde mucha gente dentro del mundo de Power Rangers te ha compartido, te ha puesto un montón de cosas, boludo, la eliminaste, chabón, ¿por qué? Es que llega un punto... Era de Pro, ¿no? No me acuerdo, me parece que sí, ¿eh? No, era otra, era anterior a esa. Hijo de puta, 18 cuentas tiene. Es que bueno, llega un punto en que la batería social, gente... No, igual eso te entiendo, te lo reentiendo, sí, porque me pasa, pero bueno, no quiero... A ver, yo con las redes sociales soy horrible, horrible. Puedo estar una semana entera dedicándole prácticamente 24 horas al día y de repente desaparecer 2 años. Entonces como que... Te doy la mano en esto. No. Yo tengo mi Instagram de coleccionismo que por ahí... Una semana te estoy que comparto 4 fotos por día y después por un mes no aparezco, comparto una foto y vuelvo a desaparecer otro mes. Bueno, sí, tal cual. A mí me da por directamente darme de baja por tantos días. Pero está bien, o sea... No, no está bien. ¿Sabes por qué no está bien? Porque cuando vos tenés una insignia que te la dan, no podés ser tan pelotuda de darte de baja y después no te devuelven la de insignia a la concha de la lora. Ah, bueno, no, sí. Es preferible como decir, bueno, listo, salgo de la... ¿Sabés las veces que apelé? Pero bueno, me la devolvieron. Pero igual, ¿tan boluda vas a ser? Sí. Gente, somos neurodivergentes, ¿no? ¿Te tengo que ser directo? Sí. Pero si querés te miento. Pero bueno, entiendo el sentimiento igual. Claramente. Bueno, repitamos, David Yost, Billy Cranston, Blue Ranger, repito, da la llave y compartías a lo que respiraba. Yo pienso que le gustabas, boludo. Sí, me da que... Le entramos al Billy, total. Lo recharlamos, no me diga que no. Con vos y con el Gonza y no sé con quién más, no me acuerdo en este momento, pero lo recharlamos, tipo, dale, que te quiere reentrar el Billy, secretos, boludo. Secretos en la base de Zordon. Claro. Los Power Rangers se desvirtuaban, pero sí, boludo. Lo amamos igual. Lo bancamos en todas. Mal. En las largas y en las cortas. Yo vi algo de David Yost en Argentina. Yo no. No, me compartieron un coso. Me compartieron un flyer. Paren. Háganme la 5, arre. Dale, te vamos a Voy a buscar a ver si lo consigo. Bueno, ahí va, entre Bautista y hablemos nosotros. ¡Pablo! ¿Qué hacemos? ¡Qué pelotudo que son! ¡Compremos sándwiches! Yo me acabo de comer 3 empanadas de acá a la vuelta y no eran las de Darín. No sabés lo que está ahora. Ay, capaz que no subieron historias, qué hijos de una gran. Pero sos loco, ¿viste? ¿Cómo vas a comer 3 empanadas, ¿viste? No traes una para nosotros, ¿viste? Ojo, mirá, me pone el jojo en el chat. Preguntan acá, ¿cuál es el Insta del coleccionismo, colega? Gong.collector. Ahí vas a encontrar álbumes de figuritas, cartas de Pokémon, Dragon Ball, Digimon, de todo un poco. Hola, vengo a chatear, dice, mirá cómo chateo, mirá. Tiran acá ¿Chatear o chotear? No. Tiran acá de Dani Trejo, en Predator 3 es el primero en morir. Sí, tal cual. Después en Spy Kids, dice Maxi, que también aparece Dani Trejo. Uh-huh, también. Ah, ¿ves que yo la había visto? Mirá. Bueno, léelo para todo. Esto es Paraná Comic Con. Claro, bueno, pero no es en Buenos Aires, en Paraná. Bueno, pero es Argentina, amigo. Pero pará, porque capaz que no es él. Ah, no, es japonés. Porque acá dice... ¿Qué dice la publicación en japonés? Así que debe ser el Ponja. ¡Te amamos, Ponja! Claro, dice Blue Ranger, pero nunca dice David Yost. Igual, viste que es muy loco... Que acá en Argentina se le dé mucha bola al Super Sentai. O sea, de que te inviten a un actor japonés. Nunca de pasó. Lo que nosotros conocemos como Mighty Morphin, que en realidad es Sea Ranger, o sea, es rarísimo. Nunca pasó, o sea, al único que tenemos más o menos nombrado es al amarillo Petisín. ¿Cómo se llamaba? Takumi. A Takumi. A Takumi, el que hacía de Boy. Takumi. Takumi. Ese Takumi. Y Tokiwa hacía el Green. Sí. Tokiwa es un los tipo amamos muy serio. A los Ponjas, yo los amo. Bueno, la que siempre está ahí, que si le compartís, le likeás, le subís lo que sea, Reiko, sí. Siempre está ahí likeando, compartiendo. La Pink Ranger. Sí, a mí la verdad que yo la amo porque yo la etiqueto y ella me pone me gusta, me comentan en no sé qué, y yo, No le pasan los años a esa mujer, ¿eh? No, bueno, todos los japoneses, boludo. Están todos impecables. Vamos a Japón. Vamos. Boludo, ¿cómo se llamaba el Red Ranger? Ay, no me acuerdo. ¿Japonés? Bueno. No me acuerdo. Bueno, van a estar próximamente entonces en la Retro Start con lo que es Power Ranger. El 6 de julio, Retro Start, Centro Galicia. Para, me están cambiando de cosa y yo no leo, boludo. Sí. Bueno, Centro Galicia. Ya hiciste 50.000 audios y videos hablando de esto. En realidad va a estar dos días, que es el 5 y el 6 de julio. Como ustedes dicen, en Centro Galicia, que es Bartolomé Mitre 2552. Entrada ya a la venta por Pashline. ¿Por qué en gallego? Porque me sale, boludo. Creo que ahora las anticipadas están 8.000. Pero puede variar obviamente por el tiempo, así que nada, la depende idea... si llueve, si está soleado. es un tarado se comió Krusty. Voy a estar claramente en el sector cosplay el domingo 6. El domingo 6 me van a encontrar ahí como en el cosplay alley. Sí, exactamente, con un montón de otras compañeras y compañeros y compañeres. Me quieren matar. Va a haber mucha gente, va a estar buenísimo porque son los 10 años de Retro Star. De Retro Star. Así que nada, agradezco mucho la invitación porque la verdad, nada, la Retro es un clásico y yo la verdad que siempre estoy contenta. Bueno, luego de la Retro, ¿estarán en algún otro evento? Mira, ¿habrá más Morphers para otro evento? Por el momento... Yo no sé por nada, siempre me entero sobre la marcha, así que no... Sí. Ah. Es, Pablito, bla, bla, bla, bla, bla, sí, no, bueno, está bien, y así. ¿Te preparo el traje? No, sí, bueno, te lo preparo igual, vos venís. Bueno, en realidad, para lo que es la Retro, estábamos intentando preparar algo nuevo, pero no sé exactamente si va a estar por problemas de contratiempo, así que nada, choro, güey. Pero bueno, aclaremos que seguramente, si no pasa lo que tiene que pasar, voy a ir con el cosplay de la Ranger Slayer. Y me van a acompañar, van a estar a tono conmigo. Seguramente Sofi, que le mandamos un saludo, que el papá estaba del otro lado hace un ratito. Así que nada, no voy a decir nada hasta que el papá no lo diga. Pero... el cosplay de Sophie, más allá de que ella siempre fue la Yellow Ranger de Mighty Morphin, en su versión original. Así que nada, estoy recontenta por Sophie. Así que vamos a ver si recorremos toda la Retro juntas. Y Pablito, claramente, más allá de que yo no tenga mi cosplay original, estás más que invitado. Tú te fijas si quieres venir, si no, ya tú sabes. Ella está reservado el día, así que... Listo, de una, a troden. Yo si me hago un espacio, voy a molestarlos. Tranquilamente venga. De seguro hagan como la última Retro que fui, que me agarraron y me dejaron todas las cosas mientras se fueron a cambiar. Ay, pobrecito. Perdón, puede ser, Gonza. Esas cosas pasan. O sea, hay un meme que dice... Voy a mostrar lo de la Retro, ¿eh? Los cosplayers, o sea, los que llevan cosplay y el que no. Y el que no le revolean todas las mochilas y se queda ahí. O las mesas. Las mesas de los stands abajo al tobardo. Sí, tal cual. Voy a... Háblame a mí de mesas de stand. Mal. Háblame a mí de bueno, mesas de stand. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a manejar stand de toda la vida. Que desde el 2008. Desde el 2008 que hago laburitos en stands. Es la vida del stand en evento. Seguramente van a estar presentes estos hermosos vasos originales de Hasbro. Los vamos a tener en la mesa para que ustedes se los puedan llevar. Hay un par en stock y voy a mostrar algunas otras cositas que tenemos para la Retro Star del domingo 6 de los 10 años. Ahora le ponemos la cerveza adentro. Vos mostrá este mientras yo muestro el vaso acá, porque en TikTok no lo mostré. Ay, qué lindo que está eso. Tuki, tuki, tuki, vasito hermoso, cuaderno divino hermoso tengo. De cuadernos hay tres modelos nada más, del red, del green y de la pink. ¿Cuánto nos estaría doliendo esto? Les voy a poner precio cuando llegue el tiempo de, no sé, de la retro, chicos. Cuando te llegue uno del black, háblame. Vos sabés que no había del black. Tengo estos tres. Entonces no me interesa. ¿Los tiraba a la basura? Ah, perdón. Tenemos también, mirá, este Megazord. No, el pin del Megazord original de Bandai para que ustedes se lo puedan llevar el 6 de julio en Retro Start. Me buscan en mi stand. Dice acá Maxi. En el cosplay Alley. Dice Maxi, justo necesitábamos a alguien que cuide el stand. Es verdad. Tenés razón, Maxi. Sos muy bueno para las ideas. Gon, ¿querés venir? Pero tenés que estar en mi stand. Ya me van a hacer trabajar. Bueno, esto, los morphers que hago yo claramente no son de Bandai, son de Pai Pai. Es un tarado. Pan Pai. Lamentablemente. Justo me hacía falta una billetera, pero. Lamentablemente ahora estoy haciendo memoria. El 6 yo también tengo evento. Ah, ¿ves? Ya está, ya se dio de baja. Bueno, todas estas cositas las voy a tener en mi stand. Me van a encontrar, como dije hace un ratito, en el cosplay Alley de la Retro Star 10 años. Me buscan ahí, van a poder conseguir absolutamente todo esto y vamos a tener en exhibición, claramente, algunas que otras cosas originales de Bandai que tengan que ver como seguramente lleve a Saba. Claramente, bueno, vamos a llevar a la daga porque Pablito va a estar de Green Ranger. Voy a tener el casco del White también en exhibición. Va a haber monedas y vemos si llegamos para vender monedas y morphers. En exhibición seguro, pero vemos qué onda para la venta. Así que nada, esto va a ser entonces el 6 de julio en Retro Start. Y si no, si quieren, bueno, si quieren comprar, nos pueden pedir y por debajo de la mesa siempre se... Por debajo de la mesa. Mientras ustedes están en la Retro Star, yo voy a estar en la Burning Tower. Ya nos traicionó. A nadie le importa, Gonzalo. En Campichuelo al 400, ahí vendiendo cartitas de Pokémon, entrada gratis. Y de Pokémon, seguro. Amigo. Sí. No solo Pokémon, Dragon Ball, Digimon, Yu-Gi-Oh. Che, hablando de Dragon Ball, algo que todavía por olvidadizo, viste cómo pasan las cosas. ¿Querés que te tenga? ¿Tú vivo? Sí, te iba a decir, te tengo el... Ya está. Ah. ¿Qué es eso? Sácalo. Algo que le había regalado yo. Mira, acá ya me hace chivo de mi laburo. Hola, vos también, amigo. Si soltamos la latita. Si soltamos la latita. Es que no puedo. Es que el alcohol puede más, dijo. Cirujano, junta latita. Ay, qué lindo. La textura de la tela. ¿Qué es? ¿Lycra? El cuellito térmico. Alberres. De Dragon Ball. Acá. Cuellito térmico de Dragon Ball. Soltalo de ahí que lo levanto acá. Regalo de... Un regalo que le había hecho en uno de los eventos. Un cuellito térmico de Dragon Ball. ¿Es hecho por vos, Gonza? Sí, esto es lo que yo hago en mi trabajo. Todos somos artistas acá. Bueno, no, yo no. Yo rompo los huevos nomás. Bueno, y volviendo a lo que vos preguntabas del tema de este... Sí. Los cuellitos me lo pueden pedir por Instagram. También. Gon.collector. Se pueden hacer a pedido con el diseño que más quieran. Le mandan la imagen. Exactamente, de su ex. Me mandan mensaje de su ex. Bueno. De su ex en tanga y bueno. No. Bueno, no sé si tan lo que quieran. Bueno, chicos, puede pasar. No, algo que tenemos que remarcar nosotros dos acá con Aye es que. ¡Oli! Cuando nos embarcamos en algo de este tipo de cosas, de hacer morphers o cosplay, terminamos haciendo hiperfoco. Y en un día aprendemos lo que no aprendimos en 3 meses atrás. Pasa. Acá se volvió experta maquilladora en prótesis y en FX. En 3 días. Boludo, o sea, jamás 3 días. Pensé. O sea, lo que pasa con una manija, unas ganas. Yo quería ser un vampiro de Buffy, chabón. No me importaba nada, ¿entendés? Pero bueno, sí, ese es el sentimiento y las ganas que uno tiene que te hacen a que logres tu objetivo, no importa absolutamente nada. Bueno, yo me volví ahora experta en resina y pintura, pero en tiempo récord. O sea, en horas cuando lo voy haciendo. Porque después no le presto ni atención. Hermoso. Bueno. Pero bueno. ¿Vamos a poner una temita? No, bueno. No, tenemos que seguir durante una hora más hablando. Te quedan 15 minutos de charla después del tema para llegar a la hora 20 como la semana pasada. Jodeme. Otra vez no me la sí, pasamos ya, hablando. Ya se nos fue una hora. Joder, la puta, ya se nos madre. Fue una hora. Y, eso, y, para, y no hablamos de lo que dijimos que íbamos a hablar. Como siempre. Bueno, vamos programando la tercera visita de Pablo. en cualquier momento les robo el programa, gente. O lo vamos poniendo fijo. Me gusta, él tiene mucha parra, boludo. O sea, vos viste que se da la conversación sola, o sea. Sí, ahora en un ratito vamos a seguir charlando un poco. Pasa montón. Que yo no quería decir nada, pero antes de subir siempre. Como para estar activo. ¿Qué tema vamos a escuchar, José? Bueno, ¿cuál es el tema? Pablito. ¿Tenés? Limp Bizkit, My Generation. ¿Por qué podría ser? A ver, sigo ¿por qué podría ser? Arham, boludo. O sea, tipo, para ¿por un qué, poco. ¿Por qué podría ser? No sé, no entiendo. ¿Cómo no entiendo, muchacho? Nuestra generación, amigo. 2000, o sea, crecimos en los 90, 2000. Nacimos en los 80, crecimos en los 90, 2000. Tuvimos una de las mejores adolescencias. Somos los últimos en un montón de cosas, los primeros en tantas y los últimos escuchamos en otras. Escuchamos música en Walkman, en Discman y en MP3. En radio. En radio. Grabamos a cassette. Escuchamos discos de vinilo. Pasamos, claro, justamente, en Dixman. Los reproductores de MP3. Conocimos las memorias externas. Desde el disco 3 un cuarto. Hemos utilizado la Encarta. Para, yo me enseñaron computación en la primaria con el Logos. Con la tortuguita. El logo, ISK. 45. Ay, no se puede, boludo. Vimos nacer el internet. Es verdad. ¿Quién carajo tenía internet en los 90, amigo? Nadie. O sea, tenías que ser como muy de plata como para tener una computadora y ponerte a jugar, no sé, en el Windows DOS al Crystal Club, no sé. Yo era de esas. Bueno, así que mi generación. Bueno, vamos entonces con Limp Bizkit y el tema My Generation. We can fly. Limp Bizkit style. John Otto. Welcome to the Matthews Bridge. Can you feel it? A digital generation. Strange, so I'm even shine through a window pane. So go ahead and talk. blame? Who gets the blame? Do you get the blame? And I get the blame. But do you think we can fly? Do you think we can fly? Bulquito de la suerte. Te queremos, Bulk. Tenemos un Bulk. We have a Bulk. Dice, mandó un montón de mensajes. Perdón, Bulk. Cerré, cegó con los mensajes, Martín arrancando con un hola, vengo a chatear. Fue el a chatear. Y me pide que le haga un cuellito XL de los supercampeones. A bulkearla. Y también tenemos acá que se prendió al vivo el señor Laranexe. Alan. Alan, te queremos mucho, Lalan. Y bueno, y Luchi que dice, escuchando temazos y jodiendo a Gon. Y Luchi, dicen, boludo, que estamos saliendo pero no se nos ve. ¿En dónde? En el Twitch, señor Enzo. ¿En el Twitch? Enzo está en una. ¡El bueno, diablo! ¡El diablo! ¿Algo más que comentar? Sí, chicos, hay mucho que comentar. Entonces, bueno, nos vemos la semana que viene. Para hacer la tercera. Esto es como la trilogía, ¿viste? Ya este es el nudo de la historia y después tenemos el desenlace, que va a ser de acá a 3 semanas más. O sea, les voy a terminar copando el programa. Y ya se termina quedando él y nos vamos nosotros. Claro. Mira, yo te voy a hacer una como una preguntilla como muy así al hueso. O sea, de lo que tiene que ver con nuestro fandom acá en Argentina. Venga. ¿Qué pensás vos del fandom dentro del país? Ya que estamos, abro el chat, sí, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿De una? Que la mande por el chat. ¿Cómo Dale. No? Bueno, a ver, el fandom en el país. Por suerte, el fandom en el país es muy variado. Nosotros que tuvimos oportunidad de recorrer varios lugares de la Argentina y estar en distintos eventos de distintos... Muy afortunados, la verdad. De distintos tipos, distintas temáticas, ya sea tipo feria o eventos grandes. Sí. La verdad es que es muy variado. A ver, nosotros, ya que me lo preguntás a mí, yo por mi parte trato de siempre quedarme con la mejor parte de lo que es el fandom. Porque desgraciadamente, la parte artística, todo lo que es artístico es un círculo muy, muy, muy cerrado. Cuesta mucho avanzar, cuesta mucho llegar a los escalones. O sea, llegar a un primer piso ya es mucho. Normalmente hay gente que queda en el camino o que por más bueno que sea puede ser el mejor, no llega. No llega. Yo creo que la verdad, lo que sería la parte del fandom nuestro, o sea, lo que vemos en los eventos y demás, yo creo que debería ser un poquito más abierto, debería ser un poquito más humilde. Mucha gente que se cree que está arriba, la verdad que está arriba por acomodo, la verdad. Seamos sinceros, hay muchos que que no están por mérito propio. La meritocracia. Exactamente. Qué gran palabra. Entonces es como que realmente hay gente que debería bajarse algo, un poquito de, Eso es algo que lo veo desde el 2007 y no voy a quemar no, a ningún hace Yamato. Muchísimos años. A ningún hace muchísimos años, amigo. Bueno, a ver, yo lo veo desde que arrancó. O sea, yo lo veo desde que arrancó. Yo lo veo, sea, como un negocio. Sí, a todo esto, sí, claramente. Siempre, ¿no? Es un negocio. Siempre. Es una rueda de cosas que, bueno, una cosa te lleva a la otra y si vos vendés cierto tipo de cosas, llegás a cierto tipo de lugares, te conectás con cierto tipo de personas y así llegás a cierto tipo de eventos. Todo el tiempo es lo mismo, ¿sí? todo el tiempo es lo mismo. Bueno, pero a ver, por ejemplo, lo que son los cosplayers. Las mismas caras. Lo que son los cosplayers, cuando empezaron, todos tenían que pagar entrada, ninguno sabía dónde cambiarse. Los veías tirados ahí con todas las cosas en el suelo. Nos veías tirados con todas. No. Estoy hablando mucho antes de nosotros incursionáramos. Se quieren reír un poco de algo que encontré esta semana dando vuelta por mi Facebook. Cuando Facebook empezó a tener los grupos, yo administraba un grupo que se llamaba Basta de Eventos Organizados y Cosplay Arreglados. Amo, ¿de qué año es? Estoy hablando del 2009, entre el 2010 y el 2013. Es más cuando, sí, más o menos, cuando se empezó a organizar bien. No estaba muy lejos el culo del calzoncillo. Para mí falta mucha humildad en la gente. O sea, y la gente que realmente le pone ganas desde cero y que está hace años, no voy a dar nombres, pero claramente tenemos muchos conocidos. Podemos dar nombres. Podría, pero no. Pero no vamos a quemar a ningún... No vamos a quemar a no ningún... Cristian Castro. No, gente que está hace muchos, muchos, muchos años, que labura muy bien y sin embargo no llegan a ningún lado. Ya sea porque no pactan con nadie. No transan con nadie, entonces no transa con el diablo. Yo le llamo el F. Yo le llamo la elite. Bueno, eso es más. O sea, a ver, claro. En definitiva, ¿qué pienso? A ver, no es malo, pero tampoco es bueno. Es como las personas, o sea, como todos los grupos. Tenés lo bueno, tenés lo malo. Creo que el fandom debería ser un poco más abierto. Sin luz no existe oscuridad. Exactamente. Sin oscuridad no existe luz. Así que es un yin y un yang, pero creo que hay mucha gente que debería de irse, hay mucha gente que ya no debería de estar por muchos motivos. Te puedo dar una lista si querés. Y hay otra gente que deberían darle el paso para que sigan creciendo, porque realmente hay artistas que son... Sí, hay mucho talento, por todos lados, yo no puedo creer, o sea, tipo, veo un montón de artistas todo el tiempo hace muchísimos años y digo, fa, loco, sí. O sea... Conocimos en su momento a una Yellow Ranger, ustedes la conocieron en persona en ese momento en la Comic Con, en el 2017, ay, de la sí, peli. Sí, Noé. More. More, ay, sí, perdón, More, perdón. Yo creo que es un artista del carajo, mal, excelente. Mal. Y para mí esa piba se merece muchísimo más. Me parece un lugar mucho más arriba por todo el laburo que hace. Y sin embargo, no está tan arriba. Y se lo merece, y se lo tiene que tener. Claro, y me pongo a pensar, digo, o sea, también depende mucho de uno, ¿no? Y cómo se ve a uno, ¿no? Porque yo a veces siento que yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo. Claro. Y más allá de que tengo muchos años dentro del fandom, ambos, yo me como el mundo, no me importa nada. No, bueno, sí, nosotros tenemos eso. ¿Entendés? De que no, o sea, le prestamos atención a nadie, hacemos pero la vos nuestra. Pero vos entendés una cosa. Nosotros no nos rodeamos de cierta gente... No necesitamos un portfolio de más 18 en nuestra mesa de stand. Jamás lo necesitamos. Pero si quieren, hay, ¿eh? Pero si quieren, hay. Y sin embargo, estamos donde estamos. Claro, sí, tal cual. Por eso, como vos dijiste, claramente es un negocio que se viene dando hace muchísimo tiempo, que lo supieron aprovechar porque claramente... Obvio, ojo, pará, o sea, sí. No, que lo supieron aprovechar. Es más, yo creo que ahora... Saliendo un poco del fandom y yendo a los cosplayers, yo creo que deberían, porque yo no me considero cosplayer, pero deberían de hacer valer mucho más el laburo que hacen. Porque hoy en día... Nosotros llevamos esa banderita hace un montón, boludo. Sí, pero hoy en día, sí. Más allá de los puestos, o sea, sin desmerecer a nadie, ¿no? No, obvio. algo mucho muy importante de los eventos son los cosplayers. O sea, la gente va... El centro de atracción es el cosplayer, sí. Fin. No sé si el centro, pero es una parte muy esencial, sí, de un evento. ¿Pero por qué? Sí. Porque justamente tenés gente excelente que hace... que son los personajes de lo que a vos te gusta. Son grandes representaciones. Hay tanto talento dentro del cosplay que representan a ese personaje de una manera... Que es igual. Stan Lee diría Excelsior. Entonces la gente va a sacarse foto con ese personaje. O sea, yo creo que no solamente los cosplayers, sino que los mismos eventos deberían hacer valer un poco más todo ese laburo. El cosplayer, el cosmaker, ni te cuento, porque hay personas que más allá de hacen todo de cero. De ser cosplayer, es cosmaker y hace absolutamente todo. Tiene como los dos títulos, vamos a decirlo, y escúchame, es un laburo enorme. Sí. Sí, sí, tal cual. Ni te hablo también igualmente de aquellos que hacen recreación histórica, que también me gusta muchísimo, y nosotros hoy en día lo vemos mucho en las ferias medievales, por ejemplo, pero también me parece que es un laburo hermoso y divino el hacer una representación exacta, histórica, de lo que fue tal época por algo, whatever. No te sorprenda en algún momento encontrarme ahí. Me están queriendo ataviar. Vaya. Vos sabés que nosotros estamos en todos lados. Mirá, si me hablás de feria medieval, tengo más feria medieval en mi vida que... Déjala ahí. ¿Sabés lo que era cerrar el bar, ir al patibajón y del patibajón a una feria medieval? Amigo, una Bergerges de una. Sí. Me ha pasado mil veces con los enanos amigos. Ni siquiera Bergerges, un poquito más cerca, cuando las hacían en el planetario. También he ido, güey. Con Belcar me acuerdo que hemos ido una de las últimas ahí en el planetario, tipo, chabón, no importa nada, nos sentamos ahí en el pastito, nos escabiamos un poco. Y sí, es lo que hay. Un par de botellitas de Silvara. La amamos a Silvara. El cuerno que perdí es de Silvara. Un poquito de aguamiel. No, aguamiel no, hidromiel que es más fuerte. Hidromiel. Un poquito de hidromiel. El aguamiel es un absenta, poco... Absenta, terminaba del culo. ¿Cómo era que se llamaba este otro que hacía...? Nos están bajando el programa. Uy, hace cada bebida, Silvara. Cada bebida. No, la amamos. Están casi ahora en todas las Media Balcón. Así que nada, un evento que también agradezco muchísimo a la Media Balcón porque me dio espacio muchas veces. Y bueno, justamente hablaba recién de una de las últimas que fue mi representación como un vampiro de Buffy, que es lo que a mí me interesa dentro del mundo de los vampiros. De lo que hablamos la semana pasada. Claro. Así que nada, me parece que la Media Balcón es alto evento. Se está haciendo alto evento. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de lo que eran series de los 90, 2000. De la mano de eso dijimos que iba a traer otra cosa para esta semana. Sí. Algo nuevo para charlar, algo diferente, algo que, bien como decía recién Limp Bizkit, My Generation, nuestra generación, que se crió en parte de los 80 y los 90, vio la época de oro del surgimiento de las series animadas. ¿Condor Crux? No. No sé, pero de repente teníamos que por el lado de Japón nos llegaba Astro Boy. Ah. Astro Boy, Mazinger. Mazinger. Lo de Mazinger Z, Heidi, odio, es una cosa. Meteoro. Meteoro. Bueno, sí, Heidi, ¿qué más? Heidi. Estaba... ¿Heidi es japonesa? Sí, la amo. Estaba cosa más que se llama Nacha, la niña del mañana. También. Bueno, Transformers, que era yankee. Transformers, japonés, que era yankee. De los yankee teníamos también series como Los Halcones Galácticos. Me encantaban Los Halcones Galácticos. Son de plata y de acero. Cubiertos. teníamos también Los Motorratones de Marte. Las Gárgolas. También, boludo. ¡Ay, sí! He-Man. Shira. Por el poder también de Grayskull. Que se llama una peli nueva. Hay una peli nueva que ya terminaron de filmarla, si no me equivoco. Ahora está en postproducción. Volviendo a la parte japonesa y reedición, tenemos que volver a salir los Samurai Warriors. Ay, me va a doler en la nostalgia, me va a doler en la infancia y no sé si me va a doler en lo que me gustaba. All right. Sí, sí, tengo miedo. Porque te da miedito. Sí. Ahora voy a decir, Animación es hermosa. Sí. Vi el tráiler, la animación es hermosa, los efectos son hermosos porque es más fluido, o sea, no es tan duro, tan armatoste como salía en ese entonces. Está más lindo como está hecho la animación de ahora, manteniendo la estética de su momento, pero me da miedo. Sí. Me da miedo cuando tocan. Me da miedo que la caguen, y sí, es la típica. Se me puso la piel de gallina cuando vi el tráiler. No, está hermoso. Es precioso, pero tenés ese miedito. Es la voz de Ichigo Kurosaki. Sí. Es la misma voz de Ichigo. Y encima dice lo mismo, Sangetsu. Copiaron y pegaron el audio. No, Getsuba. Getsuba. Getsuba. Getsuba. Tenso. Y vos te quedas, ¿what? Ichigo, ¿eres tú? Y chico, bueno, ¿me escuchas? Nos fuimos para el 2008. Nos fuimos a la mierda, como siempre, o sea, a ver. Sí, 2007, 2008 nos fuimos, dijimos 80, 90. Bueno, volvimos a Mazinger Z, Grand Mazinger. Sí. Arvegas. Uf. Ay, no me acuerdo. Voltron. Voltron, sí. Amo Voltron. Arvegas. Ayer estábamos con Luchi por Discord. Y pusimos unos videos de esos de descubre el opening en 10 segundos. Alright. Y pasaron en un momento el de Arvegas, entre varios. Sailor Moon, Saint Seiya. Zoids. Zoids. Orphan. Qué bien que estaba hecho y qué aburrida la historia de Zoids. no diga eso. Sí, hay que ser realista. Bueno, ¿cuál? Orphan es excelente, me encanta. ¿Cómo era que se llamaba la de los...? Ay, esta es la de Rina Inverse. Slayer, los justicieros. Slayer, los justicieros. Ay, ¿cómo se acuerdan de tanto así? Yo no me acuerdo. Bueno. Me acuerdo muy poco. Tenés que al mediodía en Canal 13 uno se sentaba a comer mirando a los supercampeones. También. Ay, no, yo iba a doble. Que estabas de lunes a viernes para ver cómo llegaba. Yo también llegó un momento que no me iba a ir a mierda. Llegaba a las 8 a casa y. Boludo. No hay nada. Estabas del lunes al viernes mirando todos los episodios para ver cómo llegaba de un arco al otro. No, y a veces ni parió. Llegaba, no salía. O sea, a veces no llegaba. No salía del campo del arquero. No. Qué lindas épocas. Esos capítulos cuando levantaba la pata y decía. Yo voy a anotar este gol porque por mi perro y mi gato y mi abuela y mi tío y pasaban tres capítulos y el tipo se iba con la pata acá, ahí, y encima cada vez más acá y de repente tenía el pie ahí. Y le pifeaba la pelota. Exactamente. Y no entraba, era palo. O aparecía uno de los coriotos y metía la cabeza ahí dándose contra el poste. ¿Te acordás? ¿Viste que el tiro de los hermanos Corioto fue real? Lo hicieron real. Hubo para un mundial que salieron varios jugadores de diferentes equipos japoneses a replicar los tiros de los supercampeones. No, me muero. Sí. Estaban jugando un partido, sí, sí. Y sin querer queriendo hicieron la chilena entre dos. Y todos se quedaron. Acá nos dicen Robotech. También, macros, aprende. Macros, Southern Cross y después Mospida. Vamos, muchachos. Ay, no me acuerdo Mikami. De todo eso, boludo, la puta madre. Mikami, la casa fantasma. También, nunca me gustó tanto. No. Es como que sí, como que no, como que sí. Había capítulos. Es como lo que veías porque estaba. Era lo que estaba dando. Claro, tal cual. Después, ¿qué tenías más? Tenías la visión así? De Scaflown. Yo me siento re mal por no acordarme. La visión de Scaflown. Amo la película. Creo que la película de Scaflón mató la serie. Tal cual. Sí. Más cuando se suben en los Scaflones, justamente. Es más crudo, más sangriento. Los robots se alimentaban de la sangre de los que manejaban. Te voy a tirar un opening que vos vas a saber de qué serie estoy hablando. Ups. Lucid, Anai y Marina vencerán. ¿Quieren que me vaya? ¡Las guerreras mágicas! Sí, sí. Acá, como dice Uri, las Riot. Las Riot Knights. Uh-huh. ¿Se suponía que íbamos a poner música? ¿no? Sí, vamos a poner música. Arre. Vamos a poner música. Dale, vamos con un temita. Entre nombre de anime y anime, seguimos hablando de las partes pero, oscuras de todo. Pero, boludo, ¿cuántos nombraron? Mínimo 20, 25, no sé cuántos nombraron, boludo, una banda. Y eso que eso que nos centramos más que nada en nombrar, o sea, los japonés. Hijos de puta. Porque de estadounidense nombramos muy poco, ¿qué dijimos? Rambo, G.I. Joe. Bueno, bueno, habíamos dicho que los Thundercats, habíamos dicho que los Halcones Galácticos. Bueno, los Halcones Galácticos. Los Motorratones, las Gárgolas. Bueno, Gárgolas de Disney, que sí, creo que la pegaron muy bien con esa serie. Sí, sí. Fue... Lástima la animación, porque quisieron copiar a Batman. Sí. Pero la verdad que... I am Batman. Bueno, ahí ya nombramos otras series que se veían, que eran Batman, la serie animada de Superman. Sí. Fenomenoide. Fenomenoide. Ay, Fenomenoide, lo amo. Sí. Sí, sí, qué buena que estaba esa serie. Su mente es de salchicha y mucho chocolate. ¿Podemos cantar? Un ex amigo, un ex algo mío, hacía en los eventos cosplay. ¡Ojo! No. Ops. Vos viste que yo soy de cortar así de raíz amistad de la nada con mucha gente a veces. Oh, rayos. Y hacía cosplay en todos los eventos, aparecía cosplayado de Fenomenoide. Siempre. Nosotros también conocemos a uno. Fenomenoide. Espero que no sea tan hippie, tan mugroso como el que conozco yo. ¿En Rosario? En Rosario fue muy cómico ahí tener un Green Ranger, o sea, dos Power Rangers con un Fenomenoide. Con Fenomenoide, lo amamos, boludo. Bueno, vamos a escuchar. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Súmete. No. Hace un rato nombramos a los Motorratones de Marte. Serie. Los Motorratones de Marte. Serie que tuvo un total de 3 temporadas con 65 episodios. Arrancó su emisión en el 93 y terminó en el 96. Parte de la producción de toda esta serie se encargó Marvel. Sí, sí, es más, hay cómics. Sí, sí, sí. Que yo tengo en uno de mis estantes colgados en sus cajas, todo guardado, 3 bootleg de los 3 Motorratones. El mío, el favorito mío es Vinny. Cuando prendo la cámara de la compu, se ven atrás mío los 3 Motorratones. ¿Le gustaban? ¡No! No, para nada. No le gustan para nada. Bueno, vamos a meterle un poco de rock metal animación a este momento. Vamos a volverlo bien Metal Freak. Vamos a escuchar el opening de los Motorratones de Marte. We'll be right back. In this wild and woolly universe of ours, there's only three things you can count on. Your brains, your bros, and your bike. Helmets on! It's time to rock and ride! Ya después, ya la descartamos. Sí, sí, ya la descartamos. Ya descartamos a ella y próximamente me va a descartar a mí también. Y se va a quedar él con el programa. Y puede ser, todo puede pasar en esta. Acá, mira, en el chat de Twitch dicen: Transformers, cuentan Mighty Max, Mighty Spider-Man, Man. Sí. Big Man. ¿Pero cuál de Spider-Man? Ah. Porque hay la serie del 60. Sí. Spider-Man y sus amigos. Sí. Después está, creo que había una de Amazing Spider-Man que fue muy cortita, también con la misma temática de Spider-Man y sus amigos. El de los 90, dice. Ah, dice, pero el de los 90, ustedes me están hablando de Spider-Man animado. Exactamente, exactamente. De sí, Amazing dice, Spider-Man estamos, animado. Estamos hablando de series animadas. Sí, sí, no, pero esta le dicen animado porque tiene ese estilo medio anime. Sí. De ahí, tipo Batman. Dicen Cadillacs y dinosaurios. Justamente la otra vez estábamos hablando de ese videojuego con mis hijos. Después, La Garrapata de Tick. Las series. Que después la serie salió hace no mucho. La serie secuela. Animada. La serie salieron, live action. Salieron dos. La primera era tal cual como era el dibujito, sí, con las mismas personalidades y todo. Y la segunda, que es la de ahora, está medio rara. Porque hasta le cambia el traje. O sea, sí, es como que evoluciona. Sí. Después... Ha vuelto a Yelén. ¡Ay, Coco Miel! ¡Félix el gato! ¡Félix el gato! Los Tiny Toons. Los Tiny Toons, Coco Félix Miel. El gato, boludo. Vamos para algo un poquito más blasfemo, por así decirlo. Ren y Stimpy. Ren y Stimpy. Ah, Beavis and Butthead. ¡No, chabón! ¡Cul, cul, cul! ¡Cul, cul, cul! ¡Cul, no acá tiran algo de lo que estábamos hablando fuera del aire. Los Centuriones. Los Centuriones, sí, sí, sí, sí, sí. Lunestar, Mighty Orbots, Bravestar. Bravestar. ¿De dónde salen tantas cosas? Yo tipo... Uf, hay tantas, pero tantas, tantas series. Pasa que, por ejemplo, She-Ra salió de He-Man. Sí. Claro, sí, este, sí, sí, bueno. Y He-Man tuvo dos adaptaciones en la misma época. Una que era en Eternia. Dice Maxi, tiren más data, así sigo haciendo stickers vendibles. Bueno, buscala. Volquito dice, el mundo de Bobby. El mundo de Bobby. El mundo de Bobby. Ay, no me acuerdo. Hay muchas cosas que... El nenito cabezón que iba en el triciclo. El triciclo. Que ah, sí, de una, ya. Que era, ya, era sí, yo. Sí. Ya lo casé. Pero yankee. Era yo, pero yankee. ¿Qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Era lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. Ranger. Sí, lo decía entre paréntesis, viste, en mayúscula, subrayado. Ranger. Este, hubo... Bueno, te decía, la segunda parte de He-Man, sí, hubo una continuación que era horrible, este, que la espada del poder... ¿Hablando? Se cae de risa. Pareció una Victorinox, muchacho. Hablando de continuaciones horribles. Ay, tengo miedo. ¿Cuál de todas? Los Thundercats. Bueno, digamos que Thundercats tuvo... Thundercats. Tuvo tres adaptaciones, ¿no? La última, la de super deformidad esa que hicieron. Thundercats Roar. Sí. O sea, sí, estuvieron Thundercats tipo anime. ¡Basta! Y después Thundercats Roar. No, no, porque es Thunder. Thunder. Thunder. Thundercats. Oh. Nos dice acá, volvieron Pinky Cerebro. Bueno, después por el lado argentino también tuvimos bastantes animaciones. Hace un rato, bueno, nombraban al señor, al glorioso, al dios creador de la serie que mezcló la animación con las personas. El creador de Dibu. Sí, hermoso, hermoso Arrodo, lo amamos. Eso fue algo raro, no solo acá para Argentina, sino que mundialmente. Sí. Una serie así. Sí. Fue una de las primeras, sí. Él nos contó en su momento cómo había sido. Fue hace varios años, así que no lo tengo muy fresco. Pero la verdad que hacer todo lo que hizo... llevó un trabajo muy grande, porque no solamente uno dice, no, sí, son hacer dos, tres dibujitos y listo. No, no, es... No, y no había la tecnología que hay hoy en día, que hacerlo... Hoy en día ponele que cuesta, pero es una boludez. Es mucho más fácil, sí. Comparado a lo que era en ese entonces, que era todo en grabaciones en VHS, más que nada. Sí, igual es... A ver, como se hacía antes, por ejemplo, bueno, en realidad los que incursionaron en eso fueron los de Disney, que era en acetato. O sea, sí. Dibujaban sobre acetato, sobre lo ya hecho, y después, bueno, era fotograma sobre fotograma sobre fotograma. Esto era prácticamente lo mismo, pero con la tecnología que había acá no era tan fácil. Pero sí, él decía que muchas veces costaba en el sentido de que no era lo que querían, tuvo que rehacer el personaje, ¿te acuerdas que había dicho? Sí, sí. Que ¿te sí, acuerdas cuando nos fuimos a ver allá en su escuela? Sí. ¿No? Bueno, Dibu, como dato de color, está basado en él mismo. Él es Dibu. Sí, sí. Se renota. Él es Dibu. Sí, sí. Más allá de que, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, hablar con él varias veces. Sí. Yo también lo conozco. La personalidad es... Yo también lo conozco. ¿Qué te pensás? Y lo van a poder encontrar a Rodo Mutu Berría en RetroStar el 5 y el 6 de julio. Estiraba. Aprovechaba todo para tirar el chivo de la RetroStar. Allí soy. Bueno, que conste en acta, Saga, ¿eh? Y acá lo estamos viendo en fotitos a Rodo. Sí, sí, pues puse para que ver si encontraba la info de la retro, pero hay una banda, porque bueno, Rodo sigue trabajando hasta el día de hoy exactamente con lo mismo que le dio, vamos a decir, fama. Sí. Así que nada, lo pueden buscar en Instagram como Rodo. Rodolfo Mutuberría, así está en Instagram, así que vayan a seguirlo, que es un genio. Bueno, después tuvimos otra persona que también hacía unas animaciones de la samputa y que aparecía en Canal 7. Estoy hablando de Caloi. Ay, oh, sí, Caloi es en su verdad. Tinta. Caloi en su tinta. Las animaciones que se mandaba eran una cosa que... Era algo muy que nuevo, no parecía hecho acá. Muy nuevo para la época. Sí. Sí, era algo que parecía hecho en Yanquilandia y no acá en Argentina. Claro. Pero tenía esas historias que te hacía que con un dibujo te podía o transmitir toda una tristeza o toda una alegría o concientizarte con el cuidado del medio ambiente o... Cualquier cosa. Encima era todo imagen sin diálogo a veces. Sin diálogo, ¿no? Sí. Estaba muy, muy bien hecho. Eso era lo piola para mí. Sí. A veces inclusive hasta sin música. Era... Claro, era la imagen. Era el la silencio y algunos que otros ruidos. Eso era lo que me llamaba a mí la atención. Bueno, eso es una clara estrategia que se usa en la animación. Por ejemplo, Genndy Tartakovsky lo usa mucho. Lo usa mucho en las historias de Star Wars. Sí. Eran cortitos de 2-3 minutos y a veces no había diálogo y no había música, era lo que pasaba era todo el sonido ambiente. Yo era la más feliz en ese momento. Acá tiran en el chat algo por lo que iba a ir luego. Dice Bulquito: llegan los cánticos y el humor, llegó Clemente. ¡Ay, es verdad! Me había olvidado yo. Ay, yo me olvido de todo. No, dijo Clemente, me hizo acordar un amigo que le tenía ganas a la mulatona. ¡No! ¿Qué dice? No, bueno. No, no, bueno. Estamos fuera del horario de protección al menor, así que se puede decir que, tranquilamente. Y si hablamos de Caloi, si hablamos de Rodo, si hablamos de Clemente, no queda ni más ni menos que hablar también de García Ferre. También, sí. Teníamos a Hijitus. Y después que salieron las películas dirigidas por él, de Manuelita. También. Salió la de Trapito, película más... Trapito. Triste, más ganas de cortarte un huevo con el final no te daba. Y con el Caballito Valiente. Sí. Y yo con esa lloré. ¿Con las demás no? Con esa lloré. Mira vos. No me acuerdo yo. Yo no me acuerdo de nada. No, yo tengo unos problemas con las cosas. Este programa se trató de no me acuerdo. De las cosas que no me acuerdo, hoy se trató de eso. Dice Maxi, Trapito, mi primer trauma infantil. No, bueno, si hablamos de primeros traumas, no, chicos, yo me muero. Mi primer trauma infantil fue cuando... No nacional, pero fue el Rey León para mí mi primer trauma. Ah. O sea, no, chicos, basta, ¿qué pasa? No, mi primer trauma emocional fue cuando aprendí a usar la sintonía fina del televisor. Ay, es un estúpido. Es un tarado. No se puede, boludo. Bueno, acá me tiras también pan triste. Bueno, pero pará, Trapito, pan triste, todos servían para el bullying. Sí, sí. Tal cual. Tenía un compañero que le decían pan triste. Todos tuvimos un compañero que decía pan triste, todos, boludo, tuvimos un pan, dale, triste en nuestra vida. Trapito y la del Caballito detonó una generación, dicen. No usen la palabra detonar, chicos. Sí, sí. No. Puede ser diablo. ¡El diablo! ¡Apareció el diablo! Puede ser muy mal interpretado eso. Tal cual, tal cual. Escupiendo la cerveza. Me da risa, boludo, o sea, me muero. Lo tentamos al pobre Enzo. Estoy llorando de la risa, boludo. ¿A qué bosteros están detonando? loco, ¿qué te pasó? No, che, que hay hincha de Boca escuchándonos. ¿Que detonaron a quién? Tiene acá también Paturuzú. Paturuzú. Ay, también me acuerdo. Paturuzú, sí. Paturucito, Isidoro, Isidorito. Basta. Sí, sí, no, tuvimos un montón de algún, series en ¿hay esa algún, época. Último tema, porque. Sí, tengo un último tema para poner. Claro, antes. Boludo, son menos 10. Antes de que te ceda toda la corrida de caballo con canciones a vos. No, igual está bien, no hace falta. No, vamos bien, estamos bien. Bueno, después de eso tuvimos que, ya en los 2000, retomando historietas y demás de los años 90, salió la película animada de Buggy el Aceitoso. Sí, tal cual. Hay alguien que pasó por mi vida que trabajó ahí... Ah, en mirá. Esa película, entintando y dibujando. Mira. Trabajó ahí, trabajó en Manuelita, trabajó en varias. Inclusive la Valentina, esa animada que era para nenitas. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, y, sí. Y varias más. Incluso también tuve conocidos que han trabajado con la parte. Ya me voy para otro tema. Acá. Ojo, ha trabajado con parte de animación. Y más que nada, dibujo para los videojuegos de Cartoon Network. Ah, bien. Fua. O sea, hermoso. Pero volvemos a lo que estábamos. Series de los 80, 90. Si hablamos de eso, no. Vamos a cerrar este bloque, ni más ni menos, que con dos canciones pegadas. Dos intros que marcaron a mucha, mucha generación. Y pasan los años y se siguen escuchando y cada vez se escuchan más. Vamos a escuchar así juntitos el opening de Los Halcones Galácticos. ¡Amamos! Y el opening de los Thundercats. Vamos con esos dos temitas juntos. ¿Me estás echando, Gonzalo? No, te voy a incitar. La radio nos está echando. Te voy a incitar a poner música. Ah, yo pensé que era violencia. Es cuando salimos. No, no, la violencia ya la tuviste hoy, ya le pegaste a la gente. Tengo unas ganas, boludo, o sea, rompo todo. Cuando ¿eh? Salimos, estamos acá a dos cuadras del Parque Centenario, vamos a buscar a alguien para golpear en Parque Centenario. Y empezamos a patear indigentes. No. No. Ya no vengo el martes que viene. Claramente estoy funado. Es indigente, boludo, o sea, ¿qué tenía la culpa? Pero es indigente, es indigente. Basta, boludo, no se puede así. Muy bien, son exactamente las 23:54. No me acuerdo cuánto dura el tema de Lubeiti, pero es lo que vamos a escuchar en este momento. Dura 4 minutitos más o menos. Entonces estamos como re justos. Vamos a escuchar entonces, porque la verdad que es una banda que siempre me inspiró, que escucho hace muchísimo, amo, más allá de que su formación fluctúa todo el tiempo. Como los equipos Rangers. ¿Qué pasa? ¡Oh, rayos! Sí. Pero amamos muchísimo. Vamos a escuchar a Tecnatos, o como carajo se pronuncie, de Elevate. Oh, bright sun of the night, I lift my eyes up to thee. Oh, ye amber golden light, let the dark sweep over me. Mighty cauldron, Lord Nidus, I surrender all to thee. Panacea nothingness, when nothing is left. el programa. Antes que nada quería mostrarles acá por Twitch, quería despedirme mostrándoles este dibujo del señor Dibujín. Dibujazo, la verdad. No tengo palabras. No lo había visto nunca, por eso me sorprendí recién. Sí, sí. La verdad que tremendo el dibujo este de David Jenson. Frank. Que hizo acá el señor Dibujín. Bueno, saludos finales, diría mi compañero Brancati, así muy efusivamente. Señorita Yelén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Metal Freaks. La verdad la pasamos muy bien. Claramente, charlar con Dibujín se nos pasa el programa completamente. Sí, no, nos queda corto un programa de 2 horas. La verdad que sí, pero bueno, estuvimos repasando muchísimo sobre su arte, así que es lo que nos interesaba. Hablamos muy poquito de lo que es el fandom en Argentina, pero bueno, nada, muy interesante todo. Lo podemos tener todos los programas, la verdad. Sí, sí, por ahí vamos a agregar un poquito con algún live en las redes. O sea, ya, el programa nunca termina. ¿Ya me quieren inducir un live tipo...? Tipo sí. Tipo sí, la puta madre. Es como cosa que te cuestan los live a vos. Claro. Pero últimamente... Prometo no decir nada de enanos. La puta, yo también. Otra vez con los enanos, pero la puta madre. Yo prometo no volver a llamarte Blancanieves. No me despego de Blancanieves jamás. ¿Que se detonan a un enano? ¡No! Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. A los 7. En fila, no, India. Boludo, fama. Bueno. Y así nos despedimos, señor haciéndome Pablito. Gran fama. Gracias, Pablo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme, por bancarme 2 programas. Sepan que el próximo ustedes no están invitados. Desde ya no están invitados al programa. Vamos a hacerlo acá con el Diablo. ¡El Diablo! Ustedes vienen 5 minutos, hacen la apertura y se las toman. Ya no, no hace falta que se queden, chicos. Así que bueno, nada, me despido como siempre se despidió Jason. What time is it? It's morphing time. Dragon Sword. Bueno, yo quiero mandarle saludos a todos los que nos acompañaron por Twitch. ¡Saludos! Helion, Maker, Bulquito, Maxi, Luchi, Alan, Pegasus, Fede, Chiefs, Uri, todos los que pasaron por aquí. Por el Twitch, un gran saludo y gran abrazo para todos ustedes. Y me voy a despedir esta vez con una canción que va dedicada para todas esas pseudoamistades que nos traicionaron en la vida. ¡Wow! Salto tema de debate para el próximo programa. Sí, tengo que venir, listo. Nos vemos el martes que viene, gente. No me despido nada. El tema en cuestión se llama El Traidor. Es de Zeta Legacy, que Zeta fue el tercer cantante de Mago de Oz después de que terminó todo mal con Su, que es el líder de Mago de Oz. Se juntó con Patricia Tapia, corista de Mago de Oz, que también todo mal con Su, se fue junto con Zeta. Y se juntó con José Andrea, el segundo cantante de Mago de Oz. Alta novela mexicana, muchachos, ¿eh? Española. ¿Qué pasó acá? Esto es novela española. Y sacaron este tema en septiembre del 2023, llamado El Traidor, que es una adaptación en español, yo diría más que una adaptación, una cosa rara en español, del tema Anytime, Anywhere de Gotthard, compuesta por Steve Lee y Leon Leoni. Nos vamos, gente. Hasta la semana que viene. Los dejo con Zeta Legacy y el tema El Traidor. ¡Gracias! chaval, igual que yo.